Yo creo que sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Primera vez en este programa, ahora que caigo. Primera vez. Bueno, va a estar debutando entonces en la Vuelta al Dial. Rodrigo Drager, director de Juventud de la provincia. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. Un saludo ahí a la audiencia que se está moviendo y a ustedes también. Bueno, ¿cómo anda? ¿Volviendo de General Pico? Volviendo de Rancul, de General Pico. Hoy no, de casualidad no fui a Alvear. Mañana vamos a Victorica. Mirá. Full. Ah, pero anda paseando por toda la provincia. A pleno. Ando paseando. Llevando las propuestas ahí de la subsecretaría también. Claro, también. Y dando lugar en General Pico, de hecho, puntualmente. De hecho, el sábado hubo una presentación de las chicas de K-pop, justamente con BTS de fondo, que igual no estuvieron. Y ayer una movida del rap, en realidad. Hubo payadores contra raperos, un taller de improvisación, una batalla de escritas. Estuvo muy lindo. Esto en el Rodri, en el marco de la Feria Provincial del Libro, en General Pico. En el marco de la Feria Provincial del Libro de General Pico, como es Infanto Juvenil, nos invitaron y agradecemos siempre a la Secretaría de Cultura. Bien. Le agradecemos por ese espacio y le agradecemos por el espacio que se dará en 15 días, que vamos a hacer un poco más invasivo en ese caso. Tal cual, ya lo creo, porque se viene la Fan Expo, la Pampa, le queda ya poquitos días, casi una semana. ¿Cómo se están preparando? Un poquito más, por favor, danos un poquito más de tiro. Es el 23 de abril, sábado, de 9 a 24 horas. Nos estamos preparando muy bien, estamos intentando que no se nos escape ningún detalle. Ya tenemos un esquema de cronograma, un esquema de más o menos qué stand van a estar y qué invitados e invitadas especiales van a estar con nosotros también. Sí. Así que va tomando forma esa idea que uno tuvo hace unos meses, que en realidad no es la idea de uno, sino es la apertura para que distintas comunidades, ya sea el K-pop y anime, con las chicas de BTS, ya sea con Fénix y los raperos, con cada uno del gaming en general, en la provincia y en general, y de la ciencia, porque tenemos también el club de ciencia, tenemos el laboratorio itinerante de física, tenemos astronomía, así que tenemos un poco de todo. Van a estar todos ahí. La verdad que un cronograma, yo lo estaba mirando, tremendo, tremendo cronograma. Y me gusta esto del K-pop y del anime que hace un tiempo era poco conocido, pero bueno, o sea, está bueno esto de que haya surgido. Está en alza toda esa movida, me parece. Rodri, ya están confirmados, ahí mencionabas algunos artistas que están, se pueden ver en Jóvenes en Línea, LP, ¿no? En el Instagram. Sí, están. Sí, que este lo repaso medio rápido, pero son los raperos son Huff y Jesse Punga, que son raperos que están en la Ascenso FMS. Huff creo que está segundo en este momento. Es uno de los raperos del momento, así que hay mucha gente ansiosa y aparte muy muy dado, de hecho, hasta como lo compartimos, estaba contento él. Después tenemos, del ambiente del cosplay, en realidad tenemos dos chicas. Tenemos a Valentina Krip, que es una de las referentes, si no la referente, de Latinoamérica del cosplay. Y también va a debutar en cuanto a invitación Moondays, que ella es más streamer. Pero también tiene unos lindos cosplay. Invitamos en Joven en Línea LP en Instagram a ver, uno puede entrar a ver las imágenes. Son cosas que uno ve en la tele en general, así van a estar acá. Después tenemos a una jugadora y creadora de contenido de Infinity Sport, que es un equipo de eSport de Latinoamérica, que se llama Aldana, que es pibita, piba, depende cómo la mencionen. Va a venir el presidente de FEDEMA, que es la Federación Argentina de Deporte Electrónico y Electromecánicos, que se llama César Vidal Escaso. Va a venir Lucas Pablo Benaín, que esto ustedes no lo saben porque lo estoy por subir ahora, pero bueno, mira, primicia. Ya va a venir un periodista de InfoAe especializado en gaming, si no es el 1 o el 2 del gaming a nivel nacional. Y viene otro pampeano, que es un tal Martín Pepa, que lo reconocerán por otra participación estelar. Por los kilos de lechuga que pidió en Gran Hermano. Exactamente. Pero bueno, Martín en realidad tiene una productora audiovisual de justamente de gaming, hace realities, hace un montón de cosas más, streaming, así que también va a estar. En realidad, bueno, después se suma el equipo de Virtual eSport, que es justamente de Alejandro Vez, de acá, de Santa Rosa, que uh-huh. era el famoso dueño de Virtual, sí. que cerró. Sí. Y sumamos también a acá entre toda la gente a Macarena Nebeu, que es una... En realidad es una joven que estaba en Buenos Aires, es de Arreglos ella, ahora volvió a Arreglos, uh-huh. y estuvo en Junco Racing, que es un equipo de automovilismo. Uh-huh. Sí. Así que a pleno, respira un poco, porque la verdad que infernal la cantidad de invitados. La verdad que sí, y te digo que estaban especialmente interesados. Ah, pará, me faltaba... Faltaba uno, A ver. Me faltaba Doctor Ivo, mi tocayo, Drigo, que sí. se llama Rodrigo, Ponce, sí. me faltaba el cofundador de la Coscu Army, justamente con Coscu, y es quien le edita los videos. Tal cual. En general, la mayoría está viniendo aparte para apoyar lo que es cada una de las movidas en el centro del país. Entonces, el esfuerzo también lo hacen ellos. Sí. Amén del gobierno provincial, pero sí. el esfuerzo lo hacen ellos, porque si no, no se podría traer a tanta gente. Quédense tranquilos. olvídate, Rodri. Esto va a ser en el Medasur. Estaba leyendo hace unos días también, bueno, en realidad cuando lo anunciaron, no en su momento, pero en este caso para avisar o anunciar, mejor dicho, a la gente que el evento contará con un vacunatorio del Ministerio de Salud. Exactamente, va a haber vacunatorio, va a haber puesto para hacerse el DNI, posiblemente Mira. Salud, estamos viendo si hay test VIH también y otro tipo de, en general, de servicio, sí. de servicio de salud, por decir así. Van a haber stand de anime, por supuesto, de los gubernamentales van a estar casi todos los ministerios, si no todos. Va a estar Bulta Ambiental también, va a estar Bueni del emprendedurismo. No me quiero olvidar de nadie, ahí hay un montón, de cosas para quien llama o para quien esté escuchando. Hay simuladores de carrera, va a haber simuladores de realidad virtual también, uh-huh. va a haber box de PC de las lindas, sí. Va a haber vuelo de drones, tanto una charla como una práctica. Ahí hay restricción por el aeropuerto, pero bueno, se van a poder también volar, sí. De todo. Sí, de sí, todo no, este no, la verdad que... gratuito, eso estaba sí. viendo, incluso recién, bueno, hizo la invitación Valentina Krip, que es la referente de cosplay, y justamente ella en otra historia está recomendando que compre la entrada de otro evento que hay en Buenos Aires, que es muy, a ver, es más de gaming, pero es muy similar a este, y qué sé yo, ahí la entrada salía $1,500, como para que se ubiquen, digamos, por día, que es lo que, digamos, el nivel que en otros lados, y sí. acá es algo que aparte cada uno de los invitados e invitadas van a estar dispuestos a dialogar y a no subirse arriba al pony, sino a dialogar y aprender y dar consejos en cada una de sus ramas. Rodri, ¿cuál es la repercusión que tuvieron en cuanto a los jóvenes, ¿no? Porque digo, te escucho y la verdad que la movida que están armando y lo que va a ser ese día es tremendo, pero ¿cuál es la respuesta de los jóvenes? Bueno, la respuesta de los jóvenes es tremendo, como decís vos. Sí. También. Esperando a full realidad, ese día. No, a las personas un poco más grandes, incluso a las no tan grandes, a las intermedias hay que explicarles más, hay que contarles que esto existe y demás. A los jóvenes, con tirarles ciertos títulos, a los jóvenes ya lo entienden y se copan. Y cada uno lo explica con sus palabras de una manera distinta, pero en el fondo es lo mismo, ¿sí? Qué sé yo, algunos dicen, no, mira que vienen los que juegan a videojuegos para sacarse fotos. Otros dicen, no, que están los raperos y está bueno para conocer. Otro, no, mira, una oportunidad para tener telescopios durante 6 horas disponibles. Sí. Cada uno, digamos, lo vive en base a sus intereses distintos, pero están como manija en términos coloquiales. Sí, para menos, y sí. esperando y deseando que llegue ese día, y nosotros también, con un poco más de responsabilidad y creo. Esperando que sobre todo el que me acompañe. Permitime, pero el programa se sumó también, se va a lanzar la plataforma, la página web es con vos, de realizada por pibes y pibas digamos, de educación, así que educación, salud y desarrollo social estuvieron durante 2 años trabajando en esto y se larga el día del evento, entonces también es importante. Eso va a ser a las 10:10 de la mañana. Qué bueno. La verdad que un cronograma intenso, estaba mirando acá, y para no menor también hay concursos, Rodri, ¿no? Por lo que estuvimos mirando. ¿Concursos? Sí, hay concursos de todo, en realidad. hay en la parte de gaming hay torneos de Clash Royale, Free Fire y Pokémon GO. A su vez va a haber una actividad libre que seguramente llama un premio también de la Among Us, que es el Among Us para algunos, sí, como lo dicen los españoles, o sí. Stumble Guys, que es el de el Fallout, creo que es el de los muñequitos que van caminando las plataformas que se mueven, es gratuito. Y Garting Phone, eso en cuanto a juegos. Después tenemos la competencia de freestyle, que de hecho tenemos raperos y raperas confirmadas de fuera de la provincia que vienen a competir ese día. Y después tenemos lo que es en anime, tenemos concursos, bueno, en anime y K-pop, de justamente de los bailes, de cada uno de ellos, y de también de cosplay. De hecho, Valentina y Moon van a ser las integrantes de jurado. Uh-huh. Y así cada uno con la astronomía es lo único que no tenemos ningún tipo de concurso porque hay que enganchar la estrella Nampa. La verdad que es tremendo. Yo no sé si estoy pensando les va a alcanzar el día. Bueno, son 15 horas a full. Son 15 horas, a ver, si uno se toma el tiempo, puede y va con tiempo. A ver, esto es como todo, ¿no? Esto es como todo. Si uno va a las 5 de la tarde y es posible que encuentre mucho más gente y que tenga mayor dificultad, si hay muchas, amén de que hay muchas cosas, ¿sí? Por aparte están los stands, en cada stand gubernamental va a haber trivia y va a poder tener sorteos y un montón de cosas más. Pero bueno, si uno va más temprano, se va a poder manejar con mayor tranquilidad y va a poder probar casi todo. Tal cual. Si uno va más cerquita, es como todo, es como cualquier evento, que de hecho esperamos que salga muy bien. Seguramente así será. Rodri, por otro lado, a fines de marzo presentaron ahí junto con el Banco de la Pampa la oferta formativa para el año 2022. Sí, también. De lo que hicimos fue puntualmente contar qué cursos van a seguir del año pasado, porque el año pasado la oferta, el 2021, algunos cursos terminaron, pero en otros explotó tremendamente la inscripción. Entonces están continuando este año porque no hay sistema humano que aguante tantas inscripciones en general. Entonces continúan algunos, de hecho están en este momento continuando, y presentamos para la inscripción, y de hecho ya arrancó uno, 3 ejes, ¿no? Uno que es primeros pasos en el mundo laboral, esto es siendo empleado, y siendo empleador, digamos, para ser empleado es elegir la mejor forma societaria en base a lo que uno pretende, incluso como emprendimiento o como empresa, y luego para, digamos, los pasos para inscribirse. Y luego, por otro lado, la otra cara, el soy empleado o soy empleada, que es identificarme derechos y obligaciones e interpretar la liquidación de haberes, que es importante para saber leer el recibo, el famoso recibo de sueldo de uno, ¿no? ¿Sí? Qué importante. Por otro lado, tenemos el eje de acciones verdes, que es justamente ambiente. El primer curso es llamado Ambientes Verdes, pero luego hay dos más, que es uno de la huella de carbono y uno de como un taller de compost, que es para la temática puntualmente del ambiente. Y luego, por otro lado, el eje de finanzas simples, que es educación financiera, que es elegir qué banco te conviene, en qué sentido. Digamos, qué sé yo, para ahorrar, para invertir, y el resto de las cosas, y e identificar cada una de las herramientas que te da el sistema capitalista, por decir así. Hacer un cheque de las cuentas, cuál es la diferencia entre una cuenta y otra, las transferencias, etcétera. Para jóvenes es importante, para todos en realidad, pero para jóvenes también es importante, que yo, hay mucha gente que o se va a vivir sola o empieza a se cambió de ciudad y empieza a manejarse solo, sola, y es importante tener, a ver, hasta que uno no le pasa, no sabe. Y a ver, información hay en todos lados, lo importante es que te la den ordenadita y bien explicándote y para vos. Luego hay un cuarto que es cómo elegir mi celular, que es complementario del de fotografía que se va a hacer este año también, el año pasado, que es eso. Si uno se va a comprar un teléfono, lo mismo, tiene un montón de información, ¿qué hace? Entonces, analizar, si voy a ser emprendedor, ¿qué me conviene? ¿La cámara? ¿Me conviene la memoria? ¿Me conviene el procesador? lo mismo, si yo soy empleado y hago home office, bueno, ¿qué me conviene? Mm. El que tiene mejor office, entonces eso es el mejor procesador, etcétera. ¿Sí? Suprimos, importante. En la práctica está bueno porque uno nada termina recurriendo o preguntándole a alguien que sabe, mm. o que uno cree uno que sabe, o uno va a YouTube o sí. u otros, otras cosas, sin tener muchos elementos. Tal cual. Rodri, por último, ¿dónde pueden consultar todo esto sobre estos cursos? ¿En la página de Jóvenes en Línea? ¿Algún link? Es en Jóvenes en Línea LP, es el Instagram. Hay un link ahí, yo si quien se los digo, es linktr.ee/jóvenes en línea, pero bueno, lo encuentran ahí, es el link que está ahí, o están en las páginas del gobierno también. En ese link tienen la guía de contenidos y tienen el link de inscripción. ¿Sí? Perfecto, ahí está todo. Y bueno, en general, en ese link hay otras cosas más, el servidor de Discord, hay una prescripción para la Fan Expo, como para que te llegue información antes que al resto, hay un montón de cosas más. Impresionante. Completísimo. Rodrigo, bueno, descanse, por lo menos por hoy, porque con todo lo que escuché y todo lo que vengo viendo... Hay que continuar. Muy bien. Olvídate. Te mandamos un abrazo, Rodri. Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Bueno, estamos en contacto y ya muchas gracias por cubrir siempre la actividad de la dirección. Por favor. A vos. Abrazo. Hasta luego. Abrazo. Bien, ahí estábamos hablando con Rodrigo Drager, director de Juventud de la provincia de La Pampa.